Y abriendo un poco el juego también cada miércoles, se acerca Maggie Magrini a proponernos obras teatrales. En el día de la fecha le doy la muy buena bienvenida. Feliz mediodía. ¿Cómo anda? Feliz mediodía. Muy bien. ¿Y usted? Bien, muy bien. Aquí. Aquí estamos acompañados en el día de la fecha porque traemos una nueva obra a este estudio. Sí. Estamos hablando de La Fundación, que se realiza los viernes a las 21 horas en el NUN Teatro Bar. Y para comentarnos un poco sobre esta obra, está aquí presente su director, Héctor Levy Daniel, y Emiliano Díaz, uno de los actores de la obra. ¿Cómo les va, chicos? Hola, ¿cómo te va? Hola. ¿Todo bien? Buenos días, gracias por invitarnos. No, por favor. Bueno, cuéntenos un poco cuál es la temática, que es bastante fuerte y de la cual cuesta mucho poner sobre la mesa. ¿De qué va la Fundación? ¿Qué es La Fundación? La Fundación es una obra que trata precisamente de una institución que existió realmente y que estaba ligado con cierto sector de la iglesia y de la Iglesia Católica, que tomaba chicos de parejas desaparecidas para entregarlos a familias que ellos consideraban que podían llegar a ser buenos padres de esos chicos. Ajá. Entonces era como una especie de circuito que se había armado, ¿no? Tomaban los chicos de los desaparecidos y los entregaban a familias que pudieran criarlos. Ese es el tema. Es el tema en general. En el argumento en particular es que hay un matrimonio joven que viene a pedir por un chico a esta fundación y todo sigue su curso normal, su curso natural, hasta que la chica empieza a hacer demasiadas preguntas. Uh-huh. De esto trata y creo que no hace falta abundar mucho más, ¿no? Okay. Porque las preguntas se vuelven demasiado incómodas para esta institución y esto desencadena una cantidad de consecuencias. Un poco es también ver del otro lado cómo funcionaba este mecanismo, ¿no? Que muy poco, no sé si conocemos, pero no se habla mucho de cómo era el método, ¿no? De que ellos tenían que elegir a estos padres nuevos para que corrigieran a estos hijos de los subversivos, ¿no? Sí. Había que hacer una selección rigurosa que compartiera esos mismos valores que se venía a impostar en la dictadura, ¿verdad? Hay un texto de Carlos que dice, ¿no? Enderezar el tallo desde la raíz. Desde la raíz, mientras está. Sí, está bueno lo que decís, porque en realidad se trata de ver ya no el punto de vista de las víctimas, sino el modo de proceder de los victimarios. Uh-huh. Que en un punto también, según lo que dice la obra, tiene el apoyo de la propia sociedad, ¿no? Y uno de los temas más importantes es el hecho de que la dictadura militar no fue una dictadura militar, sino una dictadura cívico-militar que tenía una pata civil muy importante, y creo que ese es un eje muy fuerte de la obra, un eje muy determinante, ¿no? El apoyo que tuvo la dictadura desde un sector de la sociedad civil que es el verdadero detentador del poder, por decirlo así, ¿no? Sí, civil y al mismo tiempo de parte de la religión que está instaurada en el país, ¿no? El otro día un profesor mío comentaba el hecho de que lo más crucial de esta dictadura fue también que la religión no los condenó, Dios no los condenó, ¿no? Como hablando de todas estas obras, ponele como, no sé, Antígona, que había un Dios que venía y te condenaba y que había que comportarse según las leyes divinas. En este caso, la dictadura fue totalmente apoyada y acompañada. Claro, sí. No solamente no los condenó, sino los bendecía. Los avaló. Porque, los bendecía, les daba. Porque consideraban que los, entre comillas, subversivos eran un peligro para la sociedad y para la propia iglesia. Entonces era un enemigo a exterminar. Bueno, y debían ser exterminados. Sí, la obra también habla de eso, ¿no? Dice, por supuesto. Hay capellanes, digo, cuando vayan a ver la obra, la audiencia y ustedes mismas van a ver que en realidad se tocan todas esas aristas, uh-huh. Que es mucho más complejo que decir, como decía Héctor, ¿no? Que es una dictadura militar. Lo quieren volver a instaurar que fue una dictadura militar, pero esto fue una dictadura cívico-militar y en el cual el presente todavía queda mucha herida por sanar, porque hay lugares que no han sido condenados. Digo, este es uno, ¿no? La parte de la iglesia y la parte civil, sí, que llevó claro, a cabo... todas las personas que todavía no aparecieron, que siguen sin identidad en el día de hoy. Digo, los cuatro personajes que está, bueno, está Carlos Caspar, que hace de Palacio, que sería la pata no sé, legal de esta fundación, la parte de Estela Garelli, que hace la parte de la iglesia, y nosotros dos, ahí está representado como... Digo, no hay un militar, no vas a ver un militar en la obra, ¿no? Pero hay una estructura que está sostenida por esa perversión. Exacto. Y desde el lado de la parte de la dirección, ¿cómo fue crear este clima tan tenso, tan asfixiante? ¿Cómo fue el trabajo con los actores? Porque no son personajes sencillos de encarar, ¿no? Y bueno, la cuestión, digo, con el texto, a mí lo que me gustó del texto es que yo lo leí de un tirón, ¿no? Esto es lo que recuerdo. Y esa primera impresión es siempre muy importante para un director. Yo dije, si yo lo logré leer de un tirón, esto es lo que tiene que pasar con la obra, que se vea de un tirón. Y ese era un objetivo de la apuesta. Creo que está bastante logrado, no porque lo diga yo, sino por lo que provoca en los espectadores, ¿no? Una tensión permanente, por la tensión permanente que se... Que en escena. Claro. Y con respecto a los personajes, la idea era buscar, por supuesto, como siempre, el lugar más simpático de cada uno. Porque los personajes ya de por sí no son muy simpáticos. Entonces, para construir un personaje siempre hay que encontrarle el lado más humano. Aunque después todo lo desagradable que tienen salga a la luz. Pero desde la dirección y lo que yo fui pidiéndole a cada actor fue que, sobre todo los más represores, ¿no? Los más represivos, que buscaran una zona simpática para cada uno, ¿no? Que no anticiparan todo lo que viniera. Claro, lo que iba a venir, ¿no? claro. Como esto justamente, ¿no? Para Freud lo siniestro es lo familiar que se vuelve amenazante. Entonces, empezar por lo familiar, empezar por lo agradable, por lo simpático, y ver cómo esto, a medida que la obra se desarrolla, se va modificando por el devenir de la acción, hasta que uno se da cuenta que aquello con lo que había comenzado se ha transformado sustancialmente en otra cosa, en una cosa opuesta. Sí, eso es lo potente de la obra, ¿no? Como arranca, porque arranca es una entrevista y no podría estar... Bueno, la entrevista puede ser una entrevista. Claro, es una entrevista. Ahora ya las preguntas incómodas empiezan en la primera página, ¿no? Pero cualquiera podría decir que esas preguntas... De rutina. Sí, esas preguntas que hace la chica, que son medio incómodas, las podría hacer cualquiera. Poco a poco esas preguntas se transforman en un eje de la acción. Sí, siguiendo mucho a lo que... siguiendo lo que pasaba en la época, que era no preguntes, ¿no? Claro. Bueno, un texto mío es cuando yo me quedo solo con Florencia, con mi señora, es no preguntes tanto. Claro. Es mi primer texto cuando estamos solos, ¿no? No preguntes tanto es incómodo. Sí, sí. Sí, pues aparte después no se sabe si tenés que tener cuidado porque no sabes dónde vas a terminar. Mm. Así es. ¿Y cuál es, abriendo mucho el panorama, ¿no? ¿Cuál es la importancia que ustedes ven que tiene hoy esta obra después de lo que estamos viviendo, con los dichos de lo pérfido? Yo te cuento algo. Mira, a mí me pasó justo esto, lo venía pensando, porque lo vengo pensando toda la semana y cada vez que encuentro con alguien lo charlo, porque yo esta obra la leí hace 5 o 6 años, después Héctor me llamó, que se truncó en la mitad del año pasado, después volvió, resurgió. Y en diciembre, antes de que haya asumido Macri como presidente, digo, cada vez que uno se encuentra con un texto que toca estos temas, piensa, por lo menos con la política de derechos humanos que había hasta este año, si no era ahondar, si no era como, che, esto no queda viejo, no está eso, no, ¿no? Mm. Y después del 10 de diciembre nos dimos cuenta que en realidad esto es más actual que nunca y más que nunca estar en lo personal apoyando estas causas. Y que no hay que bajar la retaguardia, ¿no? Hoy menos que nunca, ¿viste? Hoy menos que nunca. Digo. Así que no quedó vieja, sino quedó súper actual. Todavía hay 400 hijos que no aparecieron, nietos, hijos no aparecieron. Digo, no hay que bajar los brazos. Más allá de las consecuencias que podrá tener cada obra que uno pueda hacer a nivel cultural y todo lo que nos está gobernando, ¿no? Porque... el sí, ministro no de Cultura tema. Lo que dijo es una barbaridad que sigue siendo tapada. Sí. ¿Y el público cómo reacciona en la obra? Porque como dijimos anteriormente, es un tema delicado, ¿no? El público está expectante, ¿no? El público está expectante por el propio desarrollo de la acción. Y, es decir, se genera una tensión a la que nadie se puede sustraer. Uh-huh. De todas maneras, yo quería decir, con respecto a tu pregunta anterior, que la dictadura no fue solamente un hecho político, la dictadura fue fundamentalmente un hecho económico. Uh-huh. Es decir, que para instaurar ese proyecto económico, la dictadura necesitó hacer desaparecer a 30.000 personas. Yo estoy convencido que si hubiera sido necesario hacer desaparecer a 300.000, también lo hubiera hecho. El objetivo era instaurar ese proyecto económico y modificar, formatear sustancialmente la historia, ¿no? Revertir una cantidad de conquistas que se habían logrado a lo largo del siglo XX. Esto que se produce en la dictadura, en los 70, tiene su continuidad con el menemismo, ¿no? No es casualidad que el menemismo sea el protagonista de los indultos y toda una política de derechos humanos que trata de desactivar todos los juicios. Esto se termina con el gobierno de Kirchner y de Cristina, donde empieza a revertirse también, no solamente la política de derechos humanos, sino que empieza a revertirse lo que es la política económica, empieza un paradigma totalmente diverso, diferente. Y ahora, este proyecto de Macri, que ganó por 2%, tiene que continuar, significa una continuidad de la dictadura y significa una continuidad del menemismo. Y yo creo que esta obra tiene significación en ese contexto, no solamente en el contexto de los derechos humanos, sino en el contexto de lo que es el proyecto económico, que es un proyecto salvaje, de exclusión, y que no tendría ningún empacho en volver a hacer lo que hicieron antes. O por lo menos liberar a aquellos que fueron genocidas o estuvieron involucrados en la represión. Bueno. Los viernes se está presentando la fundación. Van a estar hasta junio. El 24 de junio y seguramente después paramos un mes por un trabajo de unos actores y retomaríamos supuestamente en agosto, eso hay que confirmarlo, pero hasta el 24 de junio, los viernes a las 21 horas, en Velasco 419, nos encuentran ahí. Okay. A mí, Emiliano Díaz, Héctor Levy Daniel, Florencia Nastulewitz, Estela Garelli, Carlos Caspar y Marina Kristiuk, nuestra asistente. Kristiuk. La sala, como viene, se llena, hay que reservar antes, se puede ir en el momento. Hay que reservar y se puede ir las dos cosas. Tener idea, bueno, pero para que sepan. Yo preferiría que reserven. En el momento. Sí. Tenemos un par de entradas para sortear para este viernes, agarren los teléfonos, vayan a ver la fundación. 4864-0489, 4866-1095. La reserva empieza ahora aquí en Sanguche. Y si no, más para el fin de semana, si quieren llamar, el teléfono del teatro es 4854-2107. Es muy cerca de aquí, en Velasco al 400. Así que está en el barrio, cerquita para, si quieren, próximos viernes darse una vuelta por allí. Les agradecemos mucho, chicos. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias.